Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Hola. Hoy nos metemos de lleno, ¿eh?, con el entrenamiento con anillas de gimnasia. Tenemos un manual, el Gymnastic Rings Workout Handbook, y también una guía extra para familias. El plan es descubrir por qué estas anillas, que parecen sencillas, son en realidad una herramienta súper potente para ganar fuerza, movilidad, control. Ya veremos. Sí. Y ver cómo valen para todos, ¿no? Desde profesionales hasta familias. Sobre todo pienso para padres con peques en gimnasia. Justo. Venga, empecemos por lo básico. ¿Por qué anillas? Se piensa mucho en, bueno, en los gimnastas de élite. Claro, es la imagen típica. Pero lo bueno es que son muy versátiles, ¿no? Lo que me parece más curioso es eso de la inestabilidad. Exacto, esa es la clave. Te obligan a trabajar muchísimo más para mantener el control. Activan músculos que ni sabías que tenías, los estabilizadores profundos. Y que las puedes colgar, bueno, casi en cualquier sitio. Un garaje, un parque. Sí, sí. Por eso son geniales como complemento a otros deportes. O para empezar a construir una buena base física desde joven, que previene lesiones. Totalmente. Pero ojo, esa inestabilidad que es tan buena, también exige cuidado. La instalación es, vamos, fundamental. El manual insiste mucho. Buenas anillas, correas fuertes y sobre todo puntos de anclaje que sean, vamos, a prueba de bombas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues barras de dominadas, vigas resistentes, incluso una rama de árbol bien gorda, pero asegurándose muy bien. Hay equipos específicos, claro, pero lo básico es seguir las instrucciones del fabricante, pero al pie de la letra. Un fallo aquí, uff, puede ser peligroso. Entendido. La seguridad primero, siempre. Pero bueno, una vez colgadas, ¿de verdad importa tanto como las agarras? Parecen solo círculos. Para remos, dominadas. Vale. Luego el agarre por encima de las anillas. Ese es para empujar, como en los fondos. Ahí las muñecas tienen que estar rectas, firmes. Ajá. Y el tercero es el agarre falso. Este al principio parece un poco raro. ¿Falso? ¿Por qué? Porque la anilla no se agarra con los dedos principalmente, sino que descansa más en la palma, cerca de la muñeca, y la muñeca se flexiona un poco por encima. Ah, vale. Es que este agarre cambia totalmente cómo aplicas la fuerza. Es esencial para movimientos más complejos, por encima de las anillas, como las transiciones en un muscle up. Sin el agarre correcto, algunos ejercicios son, bueno, o muy difíciles o directamente imposibles. ¡Ostras! Y aumenta el riesgo de lesión, sobre todo si hablamos de niños o jóvenes que están aprendiendo. ¡Qué interesante! ¿Cómo algo tan básico, el agarre, te abre la puerta a otras cosas? Y hablando de avanzar, si no quieres meter peso extra, ¿cómo le das más caña? ¿Cómo se sube la dificultad? El manual dice algo de esto, ¿no? Sí, claro. Y aquí es donde las anillas son, bueno, una maravilla por su adaptabilidad. El manual explica varias técnicas muy listas. Por ejemplo, las series mecánicas descendentes. ¿Eso qué es? Pues no es meter más kilos, sino cambiar el ángulo de tu cuerpo. Imagina un remo inclinado. Empiezas casi paralelo al suelo, que es durísimo. Y según te cansas, te vas poniendo más vertical. Ah, claro. Así puedes seguir haciendo repeticiones, exprimes la serie al máximo sin tocar el peso. Es una forma de ajustar la intensidad sobre la marcha. ¡Qué ingenioso! Y también habla de superseries, o sea, enlazar ejercicios sin descanso, o hacer pausas muy cortas, o aguantar en isométrico en puntos difíciles. La idea es jugar con la palanca, con la inestabilidad, con la fatiga, no solo con añadir discos. ¡Qué bueno! Y veo que el manual no se queda corto en variedad. Más de 100 rutinas. ¡Madre mía! ¡Eso es muchísimo! ¿Es solo para cosas de gimnasia? ¡Qué va! Ahí está la sorpresa. Hay rutinas de fuerza típicas, claro, tren superior, inferior, pero va mucho más allá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay programas que mezclan anillas con kettlebells, otros súper enfocados en el core, para quemar grasa, incluso para rehabilitación de hombro o de rodilla. ¡Anda! Y lo curioso es que tiene enfoques para ayudar a gente que hace powerlifting o para desarrollar velocidad en atletas de otros deportes, e incluye ejercicios que no se ven tanto, como el Rings Cossack Squat. ¿El qué? Una sentadilla cosaco, lateral y profunda, pero usando las anillas para ayudarte con el equilibrio y la bajada. Te da una idea de lo amplio que es el abanico. Ya veo, ya. Mucha versatilidad para deportistas. Pero, ¿cómo conectamos esto con los padres de gimnastas que decíamos al principio? ¿Para qué les sirve saber todo esto? Pues precisamente por eso. Entender un poco la lógica detrás, ¿sabes? Cómo funcionan las progresiones, qué músculos trabajan con cada agarre, por qué a veces se usan esas técnicas de intensidad. Les da contexto. Exacto. Les permite entender mejor el entrenamiento de sus hijos. Pueden hablar con los entrenadores con más, bueno, con más conocimiento de causa, apoyar mejor sin meterse donde no deben. Y aquí encaja esa guía familiar gratuita que comentabas. Claro, como una forma de conectar con lo que hacen sus hijos, ¿no? Y de probarlo un poco. Eso es. Esa guía, por lo que veo, propone cosas básicas. Colgarse un rato, hacer remos invertidos pero fáciles, flexiones apoyando las rodillas si hace falta, balanceos suaves. Cosas adaptadas. Sí, pensadas para que hagan padres e hijos juntos, a partir de 7 años o así. Y hace mucho hincapié en la seguridad, en supervisar, en ir poco a poco y sobre todo que sea divertido. Poner música, hacer pequeños retos. Claro, que no sea un suplicio. Incluso da una rutina de ejemplo, cortita, de 15 minutos. En fin, que las anillas son una herramienta súper completa, muy adaptable. Y el manual este que hemos visto, pues parece una hoja de ruta muy práctica. Para entrenar bien, con cabeza. Útil para atletas, entrenadores y para esos padres que quieren estar informados y apoyar mejor. Desde luego. Creo que entender lo que hacen ayuda mucho a disfrutarlo juntos y apoyar de verdad. Para quien quiera saber más, está el PDF ese gratuito, las 5 claves para acompañar y la web artísticaparapadres.com. Ahí hay más cosillas. Sí. Y bueno, como reflexión final, quizás, más allá de lo físico, que es obvio, ¿cómo podría influir en una familia a largo plazo el incorporar herramientas así, adaptables como las anillas, en su forma de ver el bienestar, la constancia, el marcarse objetivos y conseguirlos juntos? Da qué pensar, ¿no? En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hemos hablado. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web y te invito también a visitar artísticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más. Para tus hijos, la gimnasia.